roses y claveles y el corazón de una llana. Si pases del puente no caigas al agua. Chalana. Son de la Chalana, son de un pueblín chalanero, que si la chalana muere ya viene perdida. Y es si pases el puente no caigas al agua. Amores son de la chalana. La nalona, hay una llana llorando, porque dice que no la quieren los rapacinos de Entrialgo. Si pases el puente no caigas al agua, que los míos amores son de la chalana.